chicles, a los choferes. Caleidoscopio, tan singular, la bola de niños de mi ciudad. A mí me gustan los árboles, porque transforman el dióxido de carbono por oxígeno para respirar benéfico, y los gases que son tóxicos se reducen a lo mínimo. A mí me gustan los árboles, equilibran todo el ámbito. A mí me gustan los árboles, equilibran todo el ámbito. A mí me gustan los árboles, porque absorben mucho líquido y como un hechizo mágico recargan los mantos acuíferos. Y si talamos sin método, todo quedará desértico. A mí me gustan los árboles y todos sus procesos químicos. A mí me gustan los árboles y todos sus procesos químicos. Materia orgánica hace que el suelo sea pródigo y que el ambiente sea húmedo, y dan sombra fresca y plácida, amortiguan ruido histérico y contaminación fétida. A mí me gustan los árboles, son la casa de los pájaros. A mí me gustan los árboles, son la casa de los pájaros. ¡Chapúmale, costeño! Faltan 8 minutos para que den las 7 de la mañana, 8 minutos y serán las 7 aquí en Radio Universidad Veracruzana. Entre tanto, entretente. Bueno, un video publicado por Anonymous se hizo popular hace algún tiempo, pero la NASA dice, a ver, no tiene que un video publicado, pero no, la NASA no va a anunciar la existencia de extraterrestres. El mensaje de la NASA es muy diferente y estamos ante un nuevo caso de una desinformación que ha salido. Bueno, no, esto no tiene nada que ver, no sé qué tenga que ver Anonymous, pero la cabeza de este artículo nos dice: la NASA no va a anunciar la existencia de extraterrestres, ni mucho menos. Por lo que se ha podido indagar, el video utiliza diferentes afirmaciones de Thomas Surbuchen, uno de los jefes científicos de la NASA, pero frases incompletas o sacadas de contexto, reinterpretadas convenientemente. Existen. El objetivo no parece otro más que el de alimentar esa retórica de que la agencia americana oculta algo. ¿Sabes? Esos ideas de que se llevan años en contacto con alienígenas y demás cosas. Las cosas han llegado a tal punto que ha sido propio de Thomas Surbuchen el que ha tenido que desmentir en su cuenta de Twitter las noticias. Lo han hecho de manera muy literal, pese a que lo plantea pues de alguna manera. Pero la pregunta razonable, con un tratamiento horroroso, es lógico preguntarse si estamos solos en el universo, Bueno, por ejemplo, en España, astrónomos, astrofísicos, astrobiólogos y un largo etcétera de científicos que serían capaces de explicar que esto no tiene nada de verídico en un santiamén. En su lugar, medios como Vanguardia, ABC, Antena 3 y Infobae prefirieron dar coba a una no noticia. No es la primera vez que se le da recorrido a bulos, dice aquí, ha de ser rumores, ¿no? Pero esto es lo que se llevan la palma porque está construido a partir de medias verdades y frases y afirmaciones sacadas de contexto. Por cierto, del mismo modo que estos medios le han dado un trato poco apropiado, cabe destacar que otros medios como El Español sí han estado atentos. Bueno, pero lo más importante de todo es que básicamente Anonymous lo que hace es coger una frase de Thomas Schürbuchen y partirla en dos. La frase en cuestión es: teniendo en cuenta las diferentes actividades y misiones que están buscando específicamente evidencias de vida alienígena, estamos a punto de hacer uno de los descubrimientos más profundos y precedentes en la historia. El video de Anonymous se queda con la parte de estamos a punto de hacer uno de los descubrimientos y a partir de ahí construye el resto del argumento. Pero hay una enorme diferencia entre estar a punto de hacer un descubrimiento y el haber encontrado evidencia de vida. No va a haber ningún anuncio de la NASA en los próximos días ni semanas sobre el descubrimiento de la vida alienígena. Seguramente esa noticia se producirá en un futuro, pero quizá sea lo que en los próximos 5 años pues no se dé nada de noticias ni en mucho tiempo. O en los próximos 20, o quizá tardemos muchísimo más porque descubramos que no hay vida en el sistema solar. Tarde o temprano seremos capaces de comprender si realmente estamos solos en el universo o no. No son preguntas nuevas, pero llegamos a un punto en el que tratemos la pregunta con el valor que merece. ¿Estamos solos en el universo? Si nos guiamos por lo que hemos encontrado hasta ahora, sí. No hemos visto evidencia de existencia de ningún otro ser vivo inteligente más allá de nuestro planeta. Pero, y este es un gran pero, nuestra tecnología todavía está en pañales. Los próximos telescopios que comenzarán a lanzarse en las décadas a partir del 2020 serán capaces de analizar atmósferas de ciertos exoplanetas. Queda mucho camino por recorrer y muchas preguntas por contestar. De momento, un gran paso sería confirmar que hay formas de vidas simples, ya sean unicelulares o multicelulares, en lugares como Encelado, Europa o Marte, que son lunas. Hacerlo querría decir que nuestra visión del sistema solar cambiaría radicalmente. Nos ayudaría a comprender que la vida, con toda probabilidad, está en todas partes en el cosmos. Pero hasta ahora no ha habido descubrimientos, si es que realmente es así. Solo podemos hacer conjeturas. Sabemos que las moléculas complejas que sirven como cimiento de la vida, aminoácidos, etcétera, etcétera, están presentes tanto en la superficie de cometas como en nebulosas. Los elementos que componen nuestros cuerpos son comunes en el universo, así que en teoría debería haber otros planetas habitados entre los cientos de miles de millones que hay en la Vía Láctea. Yeah. 7 de la mañana, 3 minutos aquí en Entre Tanto Entretente en Línea. E ilustrador llamado Ed Yang. Él nació en China, pero fue en Estados Unidos donde descubrió el mundo de la ilustración y la literatura infantil, dibujando animales en el zoológico al salir de su trabajo, y así pudo conocer lo que quería hacer el resto de su vida. Hoy lo tenemos en un cuento espectacular que nos leerá Ariela, que se llama Siete ratones ciegos. ¿Lo escuchamos? Un día, siete ratones ciegos encontraron algo muy raro al lado de su laguna. ¿Qué es esto? Chillaron sorprendidos y corrieron a su casa. El lunes, Ratón Rojo fue a averiguar. Era el primero en salir. Es un pilar, dijo. Nadie le creyó. El martes, Ratón Verde fue a investigar. Era el segundo en salir. Es una culebra, dijo. No, dijo Ratón Amarillo el miércoles. Es una lanza. Era el tercero que salía a explorar. Ratón Morado fue el cuarto. Salió el jueves a indagar. Es un acantilado, dijo. Ratón Anaranjado salió el viernes. Era el quinto en salir. ¡Es un abanico!, gritó. Sentí cómo se movía. Ratón Azul fue el sexto. Salió el sábado y dijo, es solo una cuerda. Pero los otros no estaban de acuerdo. Comenzaron a discutir. Una culebra, una cuerda, un abanico, un acantilado. Hasta que el domingo, Ratón Blanco, el séptimo ratón, fue a la laguna. Cuando se topó con el algo muy raro, Subió por un lado y bajó por el otro. Trepó hasta la cima y recorrió el algo muy raro de punta a cabo. ¡Ah!, dijo. Ahora veo. El algo muy raro es firme como un pilar, flexible como una culebra, ancho como un acantilado, filoso como una lanza, fresco como un abanico, fuerte como una cuerda. Pero todo junto, el algo muy raro es un elefante. Y cuando los otros ratones subieron por un lado y bajaron por el otro y recorrieron el algo muy raro de arriba abajo y de punta a cabo, estuvieron de acuerdo. Ahora ellos también veían. Moraleja, ratoneja. Si solo conoces por partes, dirás siempre tonterías. Pero si puedes ver el todo, hablarás con sabiduría. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Da la media vuelta, toca el cascabel, roba caramelos en el almacén. A ver, a ver, a ver. Me caigo, me caigo, me voy a caer. Si no me levanta, me levantaré. A ver, a ver, a ver. 10 y 10 son 4, 1000 y 1000 son 6. Mírenme, señores, comiendo pastel. A ver, a ver, a ver. Por la calle vienen la reina y el rey. Un oso de miga y otro de papel. A ver, a ver, a ver. Este gran secreto solo yo lo sé. Cuando llueve, llueve, cuando hay luz se ve. A ver, a ver, a ver. Contemos un cuento, 1, 2 y 3. Que acabe al principio y empiece después. A ver, a ver, a ver. El sol cuando sale se llama José. Pajarito chino canta en japonés. A ver, a ver, a ver. Los espadachines con un alfiler pinchan a la estrella del amanecer. A ver, a ver, a ver. Ya la luna camisón, a bañarse en un charquito con jabón. Ya la luna baja en tobogán, revoleando su sombrilla de azafrán. Quien la pesque con una cañita de bambú, se la lleva a Siukiu. Ya la luna viene en palanquín a robar un crisantemo del jardín. Ya la luna viene por allí, su kimono dice no, no, y ella sí. Quien la pesque con una cañita de bambú, se la lleva a Siukiu. Ya la luna baja muy feliz a empolvarse con azúcar la nariz. Ya la luna en puntas de pie en una tacita china toma té. Quien la pesque con una cañita de bambú, se la lleva a Siukiu. ya la luna vino y le dio tos por comer con dos palitos el arroz. Ya la luna baja desde allá y por el charquito quito nadará. ¿Quién la ves que con una cañita de bambú se la lleva a Siuquiu? En un rincón muy remoto de China, un viejo dragón que tenía el cuerpo cubierto con escamas verdes y dos ojos que centellaban como brasas ardientes. Sus largos bigotes y garras le conferían un aspecto muy fiero, y era por eso que nadie en los alrededores se atrevía a aproximarse a él. Todos le tenían mucho miedo, pues pensaban que devoraría a sus hijos y destruiría sus casas. Así que mientras él vivía en una cueva en la montaña solo, los humanos tenían una preciosa aldea en el valle donde se creían a salvo de su maligna influencia. Desde pequeños a todos los niños les enseñaban que no debían acercarse al dragón ni hacerlo enojar, pues podrían morir en sus manos. Por eso todos los infantes también le tenían mucho miedo. Todos menos uno, quien siempre se había preguntado cómo sabían que el dragón era tan malo si jamás nadie se había acercado a él. Así que cuando su cumpleaños llegó, su madre le preparó una gran fiesta y él decidió ir a invitar al dragón en persona. Escaló con sus pequeñas manos y pies hasta la gruta de la montaña en la que vivía la criatura y se adentró en su caverna muy profunda. Dos orbes brillantes se encendieron en la oscuridad. El dragón lo estaba mirando. «Señor dragón», lo llamó el niño sonriente. «¿Quién me está llamando?», preguntó la bestia. «Soy yo. Hoy es mi cumpleaños y mi mamá me ha preparado una fiesta. Habrá pastel y juegos», dijo el niño. «He venido a invitarlo». El dragón, muy sorprendido, creyó que aquello se trataba de una broma. Así que emitió un gruñido para alejar al niño, pero este no se asustó. «¿Qué pasa, señor dragón? ¿No desea venir a mi fiesta?». Al ver que el pequeño estaba hablando en serio, el animal sintió mucha tristeza y agachó la mirada. «Nadie, nunca, me ha invitado a una fiesta de cumpleaños. Todos me odian y me tienen miedo porque piensan que soy malo, pero nunca se han molestado en conocerme». «Yo sí quiero conocerte», dijo el niño. Al ver la bondad que había en él, el dragón empezó a llorar y sus grandes lágrimas se derramaron por la entrada de la cueva, formando un río que recorrió la montaña y luego descendió en forma de arroyos por el valle. «Ven, súbete en mi lomo», le dijo el dragón al infante sollozando, «te llevaré a tu casa». El niño se montó en el lomo del dragón y juntos sobrevolaron el cielo, sumergiéndose en el nuevo río creado por sus lágrimas. Allí el dragón se convirtió en un hermoso barco con su forma animal, cargado de regalos para el pequeño. Así fue como él llegó sano y salvo hasta su hogar, donde conservó aquella barcaza y la cuidó con amor. Cuando le contó a la gente del pueblo lo que había sucedido, tomaron por costumbre hacer un festival al año para agradecerle al buen dragón por su amabilidad y por el agua que les había hecho llegar, y vivieron en armonía muchos años. Fíjense que el ácido ascórbico, que es la vitamina C, fue aislado por primera vez en el año de 1932 por los doctores Kim y Baugh a partir del jugo de limón. El ácido ascórbico es una vitamina esencial en la dieta de pocos animales, entre ellos monos, murciélagos, algunos roedores y peces. Muchos otros animales, así como infinidad de plantas, son capaces de sintetizarla. Esto quiere decir que producir ellos mismos la vitamina C, por lo que no requieren ingerirla. Entrar mis anchas, contarnos un chiste. El señor Candameña dominaba sobre la alta Tarahumara. Su mayor orgullo era su hija Basaseachi, de inconmensurable belleza. Eran muchos los nobles señores que aspiraban a la mano de Basaseachi, pero Candameña no quería desprenderse de su hija, por lo que impuso difíciles pruebas a los pretendientes. Se dice que cuatro señores pudieron superar las pruebas: Tonachi, señor de las cimas; Pamachi, el de las de más allá de las barrancas; Areponapuchi, el de los valles verdes; y Carichi, el de las filigranas de la cara al viento. Al ver superados los obstáculos que había impuesto a los pretendientes, Candameña, ardiendo de celos, les exigió una última prueba en la que todos murieron, y Basaseachi, desesperada, se arrojó al abismo, y para evitar que su hija muriera, Candameña utilizó sus poderes mágicos y la convirtió en una eterna caída de agua que hoy se conoce como la cascada de Basaseachi. Lleno de tristeza, Candameña desapareció de la memoria de los hombres, pero los ancianos cuentan que su espíritu vaga por la barranca buscando la compañía de su amada hija. Otros dicen que la princesa Basaseachi se lanzó al precipicio para evitar unirse en matrimonio con un príncipe que había vencido a su verdadero amor. Lo cierto es que los orígenes de la historia, de esta historia, se pierden en la bruma de los tiempos, confundidos con el mito y el sueño. La cascada de Basaseachi, en torno de esta bella leyenda, se ubica en el estado de Chihuahua y tiene una altura de 246 metros de caída libre, lo que la convierte en la cascada permanente más alta de México. Por el mar de las aguas pasan islas, islas, islas, muchas islas, siempre más. Anda y anda el barco, barco, sin descansar. Un cañón de chocolate contra el barco disparó. Un cañón de azúcar, azúcar le contestó. Son para niños santillanos, es esta canción de Mariana Baggio. Y bueno, pues es el momento de despedirnos, desearles que tengan un buen día. Esto fue Entretanto, Entretente en Línea. Hasta mañana.